Merceditas, la santafesina que se volvió eterna con una canción. Mercedes Margarita Streichler Callow, inmortalizada en el chamamé de Ramón Sixto Ríos, Merceditas. El chamamé fue escrito y grabado con éxito por el entrerriano Ramón en la década de 1940. Se trata de una canción de amor no correspondido, considerada como una de las melodías más famosas de la música de raíz folclórica y popular de nuestro país. La música la hizo en el año 41, creo. La letra, cuando ya la había dejado después, yo no sabía nada. Su letra ha sido traducida en distintos idiomas y el tema ha sido versionado por infinidad de grandes intérpretes. La portadora de dicho nombre, poseedora de una belleza única, de grandes ojos azules transparentes y pelo rubio como el trigal, de una personalidad segura y libre, nació y vivió en Humboldt. Mercedes, a quienes todos llamaban Merceditas, nació en la zona rural al norte de la colonia, un 21 de diciembre de 1916. Desde muy pequeña, trabajó siempre en el campo, ya que su padre falleció cuando ella tenía solamente 7 meses. A los 7 años, seguida por su hermana menor, Ernestina, empezó a acompañar a su madre y su padrastro en los trabajos del tambo. La vida, por ese entonces, estaba asignada por ciertas incomodidades, como la falta de la luz eléctrica y el ordeñe que se realizaba muy temprano en el campo. También se trabajaba en la quinta y cuidaba pollos. Solamente concurría al pueblo para las fiestas o bailes. En 1939 llegó al pueblo de Humboldt una compañía teatral para actuar en el Salón Social del Club Sarmiento. Entre otros artistas, formaban parte del grupo el músico Ramón Sixto Ríos, nacido en la ciudad entrerriana de Federación. Era un joven poeta de 27 años que tocaba la guitarra. En el intermedio de la obra, él invita a Merceditas a bailar. Ella tenía un vestido blanco y lucía el cabello largo y enrulado. Él tenía un traje cruzado y estaba peinado a la gomina. Fue tal vez ese momento en que nació el amor entre ambos. Al día siguiente, Sixto visita a Merceditas. Charlan en el patio de su casa y se despiden prometiendo escribirse, ya que él vivía en Buenos Aires. Inician así una relación formal que se mantuvo 2 años, alimentado por las cartas que van y que vienen. Mientras duró esta relación, Sixto iba esporádicamente a Humboldt a visitarlo. De esas visitas surgirían los versos de Pastorcita de las Flores y Las Glicinas, dedicadas a Merceditas. En 1942, Ríos decidió proponerle matrimonio, y para ello viajó a Humboldt con los anillos. Pero inesperadamente Merceditas rechazó su proposición, no pudo desprenderse de su tierra ni de su familia. Ella no quería comprometerse. En alguna ocasión diría, ahí me desenamoré. Se despidieron por última vez en la terminal de ómnibus de Esperanza. Pese a la ruptura, Ramón y Merceditas siguieron escribiéndose varios años, hasta que ella dejó de contestarle porque no quería que perdiera su tiempo. Así y todo, Sixto seguiría insistiendo con más y más cartas, todas con versos muy tristes porque ella lo había dejado, hasta que un día dejó de escribirle. Él intentó todavía que me case. Yo le dije que no. Que vamos a quedar amigos, le dije. Pero me escribía igual, siempre con el mismo cariño. La vida de ambos transcurría por separado. Merceditas en su casa, en sus tareas rurales, pero también con sus paseos en moto, luciendo sus pantalones de tela de leopardo, su campera y botas de cuero. Y alguna vez, cuando fue en viajes de vacaciones a la Sierra de Córdoba, no tuvo mejor idea que correr a caballo. Sixto, por otro lado, en Buenos Aires se casaría con otra mujer, de la que enviudaría apenas 2 años después. Durante más de 40 años no volvieron a verse, pero cierto día una revista porteña publicó una nota que incluía un reportaje a Merceditas. Al leerla, Ríos le escribió una carta invitándola a Buenos Aires, reencuentro que se concretó para el festejo de sus 80 años, allá por 1993. Él se quería arreglar de nuevo, pero no, yo le dije que no, que vamos a quedar amigos, le dije. partir de ese momento volvieron a mantenerse en estrecho contacto, nuevamente por carta, hasta la muerte de Ríos, un 25 de diciembre de 1994. Su último acto fue legarle los derechos de la canción. Merceditas murió a los 84 años en la ciudad de Esperanza, en el hospital, un 8 de julio de 2001. La flor se marchitó y muriendo fue. Amándola con loco amor, así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón. La campiña va brotando, el eco vago de mi canto, recordando aquel amor. Pero a pesar del tiempo transcurrido, Mercedita, la leyenda que palpita en mi nostálgica canción. Así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe, pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue. Amándola con loco amor, así llegué